o sea, historieta, manga, cómic, lo que sea, es un distintos nombres que se le dan a la misma idea, la idea de la historia con las viñetas o lo que sea, ¿me entendés? Que culturalmente tenga influencias distintas, porque la cultura que tiene Norteamérica con la cultura que tiene Europa, con la que tiene Asia, con la que tiene Argentina, son distintos. Eso es un tema cultural. Entonces, como ahora con la internet y con la cosa de la globalización, y ya aparezco lo que hicieron, pero bueno, importa, a todo le llega todo, uno puede tener influencias de tu cultura y puede tener influencias de otras culturas, como en este caso la japonesa. Entonces, si a vos te dicen manga argentino porque está haciendo un estilo que se ve en Japón, me parece que no, o sea, si el artista es de acá, Argentina.